El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5. Con Biblia en mano es el nombre de este programa. Me encuentro en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, como todas las semanas, con el padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, y estamos con el padre haciendo este programa que habla y detalla por ahí muchas cosas que no conocemos, que no sabemos sobre las Sagradas Escrituras, sobre la Biblia, especialmente, padre, en estos días en que ha terminado el mes de septiembre, que es el mes de la Santa Biblia. Padre, gracias por recibirme. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias a vos por venir. Y bueno, te doy la bienvenida y la bienvenida también a la gente que nos escucha. Bueno, padre, estábamos hablando en el programa anterior sobre los santos. Vos habías dicho que ibas a dedicarle dos programas justamente a este tema para ahondar un poco más sobre los santos y qué dicen las Sagradas Escrituras sobre este tema. Exactamente, sí. El programa pasado vimos el tema de las reliquias y de las imágenes de los santos. O sea, si está permitido, si se puede usar imágenes de los santos, si se puede venerar las reliquias de los santos, y vimos que sí. Y en el día de hoy tratamos más directamente sobre la veneración de los santos. Ya vamos más a la persona. Sí. Si se puede venerar la persona de los santos, si se puede invocar la persona de los santos, si es legítimo, si está bien, si está contra la Biblia, ¿cómo es el tema? Entonces hoy vamos a tratar ese tema particularmente. Bueno, a ver, empezamos. Bueno, acá, digamos, los santos son amigos de Dios y amigos de los hombres. Uh-huh. Es por eso que, y son nuestros hermanos, porque ellos también forman parte de la Iglesia. Entonces, es por eso que podemos invocarlos. Nosotros, y para empezar, digamos, tenemos que hablar de lo que es la comunión de los santos. Ese dogma que decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué significa creo en la comunión de los santos? ¿En que recibís la Eucaristía? No, es mucho más amplio. También es eso, pero la comunión de los santos es la común unión de todos los santos, los que están santificados por la gracia de Cristo. Sí. Y en ese sentido están santificados por la gracia de Cristo tanto las almas de aquellos santos que están en el cielo, como de aquellos que están purgando y en el purgatorio y son santificados, están purgando, pero están allí porque están santificados por Cristo, tienen que pagar, tienen que purgar y finalmente su destino es el cielo. Y también nosotros que estamos en la Iglesia militante, en la Iglesia de la tierra, estamos militando, pero hemos sido santificados por la gracia santificante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso quiere decir que hay santos que no conocemos? ¿Que cómo la Iglesia no los ha beatificado y están en el purgatorio? Claro, hay santos que no conocemos, ciertamente. Por eso está el 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos. Uh-huh. Es decir, ahí se celebra a los santos que tienen altar y a los que no tienen altar, es decir, los que tienen están ya canonizados, como también los santos que son desconocidos y que, sin embargo, están en el cielo. ¿Eso quiere decir, padre, que todos los que van al cielo son santos. Claro, claro, por el hecho de estar en el cielo ya son santos. Santos, digamos, porque están gozando de la santidad de Dios, que ya no tiene fin, digamos, no tiene término. Así que es por eso que nosotros decimos que los santos que están en el cielo, los santos que, claro, son distintos estadios, ellos ya están en el cielo y están definitivamente, ya no tiene vuelta atrás. Nosotros vamos en camino hacia el cielo y, bueno, tenemos que perseverar, por eso estamos en la iglesia militante, porque tenemos que ir luchando para santificarnos y para llegar a aquella meta que es el cielo, que es la vida eterna. Y las almas del purgatorio que ya tienen un paso más adelante, pero que están purgando todavía sus pecados y bueno, y esperando que se les abran las puertas del cielo para una vez que hayan terminado de purgar sus pecados. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente, en lo que tenemos en común con todos ellos, ya sea con los que están en el cielo, con los que están purgando y nosotros, es que todos tenemos la gracia santificante y somos hermanos. Por lo tanto, como hermanos, un hermano puede ayudar a otro hermano. Y entonces nosotros podemos pedir por las almas del purgatorio, los santos que están en el cielo pueden pedirle a Dios por las almas que están en el purgatorio, pueden pedir por nosotros. Nosotros podemos pedir unos por otros también. Entonces digo, este es el dogma de la comunión de los santos. No son compartimentos estancos. Digamos, tanto el cielo no es una cosa que está separada de nosotros y de las almas del purgatorio, sino que hay una común unión, estamos unidos, uno se interesa por el otro, porque la caridad también es así, al tener el don de la caridad tanto uno como el otro, entonces se interesa por sus hermanos. Y bueno, esto es la comunión de los santos. Entonces es importante que esto quede claro, porque la oración de los santos y la veneración a los santos está dentro de este marco de la comunión de los santos, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, porque, por ejemplo, uno escucha, por ejemplo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Sí. Hay un solo mediador entre Dios, 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, es anticristiano acudir a los santos como mediadores. Eso es una cosa que solemos escuchar. Sí. Y por lo tanto, solamente Jesucristo. No podemos acudir a ningún santo, a ninguna otra persona, sino solamente a Jesucristo. Esta es una enseñanza que dan normalmente los protestantes. Y bueno, ya veremos que está equivocado. O sea, ciertamente que Cristo es el mediador de todos los hombres, pero en cuanto redentor. Y eso no se discute, Cristo es el único redentor que existe, mediador en cuanto redentor que existe para todos los hombres, pero existen además intercesores, que son, es Cristo, pero unidas a Cristo, la intercesión de todos los santos. No es que sean cosas paralelas, sino que ligados a la figura y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, también los santos pueden interceder por nosotros. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. ¿Ves? Dice el Apocalipsis 5:8. Dice, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ven los santos que están ante el trono de Dios y vienen los ángeles, los ancianos, que las van a presentar ante el trono de Dios y que son las oraciones de los santos. Como los santos oran e interceden por los demás miembros de la iglesia, ¿no? ¿Dónde está eso, padre? Apocalipsis 5:8. Y después hay otros textos también en el Apocalipsis que son muy lindos, muy interesantes en este sentido. Por ejemplo, Apocalipsis 6:9 y siguientes. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por la palabra de Dios y por el testimonio que guardaban. Clamaban a grandes voces, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca, y les fue dicho que estuvieran callados un poco de tiempo aún, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ah? Acá leí Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 9 al 11. Interesantísimo esto, sí. Porque son los mártires que están en el cielo y que están hacen una oración a Dios, se dirigen hacia Dios pidiéndole: Señor, no vengarás, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran sobre la tierra. O sea, no vas a vengar, digamos, la sangre que nosotros derramamos en nuestros hermanos que están también derramando la sangre. ¿Hasta cuándo no harás justicia, en otras palabras? ¿No? Entonces Dios le escucha las oraciones de estos hermanos nuestros. Como dice acá, se les dio una túnica y le dijo: esperen a que se complete el número de vuestros hermanos. Sí. Entonces ves cómo Dios escucha las oraciones de ellos que son santos, ellos que están intercediendo por los que están en la tierra, y entonces allí se da una comunión y Dios que les dice: bueno, esperen un poquito. O sea, escucha las oraciones de los santos que están en el cielo, que están intercediendo por los que están en la tierra luchando en la iglesia militante, pero Dios le dice: tengan un poco de paciencia, ya se va a completar el número de ellos y por lo tanto ya todo va a quedar bien, pero tienen que haber más mártires. Ahora, si uno directamente puede dirigirse, puede rezarle a Jesús, a Dios Padre, ¿por qué lo tenemos que hacer a través de los santos? Bueno, ciertamente que uno lo puede hacer directamente al Señor, pero los santos son también nuestros amigos y nuestros hermanos, y ellos se interesan por nosotros, y ellos saben presentar ante el Señor todas nuestras peticiones. Ellos interceden por nosotros, así como acá los mártires están intercediendo y pidiendo por aquellos que hermanos suyos que están padeciendo el mismo sufrimiento que han padecido ellos. Bueno, del mismo modo, digamos, hay santos que interceden por nosotros porque ellos mismos han pasado las mismas circunstancias, los mismos hechos que nosotros. Entonces ellos están un poco más afines, en este sentido se puede decir, a nosotros mismos, y es por eso que se puede interceder o invocar su nombre para que intercedan por nosotros. Yo siempre doy un ejemplo, padre. A veces por ahí pasa en casa que viene uno de mis hijos y me dice: papá, compra helado. O sea, ahora que vienen los días lindos de calor. Y le digo: no, ya compramos, no sé, la semana pasada. Y viene la otra y dice: papi, compra helado. No, sí, andamos a fin de mes. Entonces por ahí van y le dicen a mi esposa: mamá, decile a papá que compre helado. O muchas veces no me dicen a mí y van directamente a ella y le dicen: mamá, decirle a papá que compre helado. Entonces viene y dice: ¿por qué no le compras helado a los chicos? Hace las veces de intercesora, ¿no? Pidiendo, claro. Lo que ellos quieren, me lo pide a mí. Y bueno, a mi mujer no le digo que no, bueno, voy, ya vengo, me voy a comprar un helado. Y no es que a lo mejor la amo más a ella, sino que, pero hasta si se quiere por una cuestión de afinidad, bueno, le compro el helado a los chicos, por más que ya hayamos comprado la semana pasada. Entonces, ese, si se quiere, es un ejemplo vano, pero que sirve a modo de ejemplo, ¿no? De cómo a veces, pudiéndose dirigir directamente a mí, los chicos le piden a mi esposa que interceda, porque a lo mejor saben que si ella me lo pide, voy a decir que sí. Y es lo mismo con el ejemplo de los santos, ¿no? Ellos han tenido, por el solo hecho de estar ya en el cielo, méritos más grandes que a lo mejor nosotros que todavía estamos militando. Entonces, por ahí hasta es más fácil llegar a través de los santos pidiendo que intercedan por nosotros, porque sabemos que a lo mejor Jesús o Dios Padre a ellos no les va a decir que no, ¿no? Por eso muchas veces se consiguen tantas gracias o milagros por intercesión de los santos, quienes son ellos los que están pidiendo por esa causa por nosotros. Está bien, está muy bueno el ejemplo que le da a los chicos y es muy válido el ejemplo. Además de eso, yo diría una cosa: Jesús es nuestro hermano mayor y a veces los santos, que son nuestros hermanos, son los hermanos menores, por así decirlo, de Jesús. Ellos están más cerquita que nosotros de Jesús, entonces, y pueden también pedirle por nuestras por nuestras necesidades, por nuestras cosas, y están más cerca de Jesús que nosotros, porque ya están en el cielo. Entonces es bueno que pedirle a ellos, porque ellos pueden acercarse con más tienen más dignidad que nosotros, porque ya están en el cielo, y entonces Jesús los va a escuchar nuestras peticiones de mejor manera que si las presentamos nosotros directamente, ¿no? No quiero mezclar temas, padre, pero con esto ya nos vamos a la pausa, y creo que dijimos este ejemplo en un par de programas atrás, cuando comienza la vida pública de Jesús en las bodas de Caná. Ahí se presenta María como la gran intercesora, ¿no? Claro. Cuando Jesús dice: ¿y yo qué tengo que ver? Si no tienen vino, yo no es mi problema. Y ella, intercediendo por otros, en este caso por los esposos, le pide a Jesús que haga ese milagro con el que comienza a los 30 años su vida pública. Exactamente, ¿no? Sí. Por eso que la Virgen se le llama la omnipotencia suplicante. Todo lo consigue orando. Y de Jesús le arranca ciertamente su primer milagro, aun cuando no era todavía el momento de comenzar Jesús su obra pública. Pero ella, porque es la madre y porque Jesús no le puede decir que no a su madre, entonces le arranca el primer milagro que hace Cristo ahí en las bodas de Caná. Por eso a veces pienso, cuando mi mamá me viene y me quiere pedir algo, digo: uy, ¿qué me va a pedir? No le puedo decir que no. Claro, exactamente. Vamos a una pausa, padre. Vamos a una pausa, cómo no. Vamos. Todo se pasa. Radio Ave María. Aquí estamos de vuelta haciendo este programa con el padre David Speciale, con Biblia en mano. Estamos hablando en el día de hoy sobre los santos y su intercesión, padre. Bueno, decíamos que los santos en el cielo, y pusimos el ejemplo del libro del Apocalipsis, como los santos interceden por nosotros, interceden por los mártires, por aquellos que están padeciendo, en fin, por todas nuestras necesidades, ellos interceden por nosotros. Pero también nosotros, los que pertenecemos a la iglesia militante, podemos rezar los unos por los otros. Así, por ejemplo, San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 30, dice lo siguiente: os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones, rogando a Dios por mí. O sea, que luchen por él, juntamente con Él, en vuestras oraciones, rogando a Dios por mí. O sea, San Pablo tenía una empresa grande, una empresa importante que tenía que afrontar, y por lo tanto, para afrontarla, él se siente débil, y por lo tanto pide a los demás hermanos que están en la fe, ahí que están en la comunidad de Roma, que recen por él. ¿Para qué? Para que le ayuden con sus oraciones, para que esa empresa que él está, empresa apostólica, se entiende, por supuesto, esa empresa apostólica que él está llevando a cabo, fructifique por las oraciones, porque van a ser, no solamente él va a rezar a Dios, sino también van a rezar también el resto de los hermanos. Por lo tanto, San Pablo nos enseña que no solamente rezan los del cielo por nosotros, sino que también nosotros podemos rezar y debemos rezar los unos por los otros, para que, por las distintas necesidades, por las distintas cosas que en las cuales estamos, digamos, entreverado, por así decirlo. Claro, ¿no? Padre, me acuerdo un ejemplo, el día que asume su pontificado el Papa Francisco, ¿no? Después de ser presentado, decir unas palabras, él inclina la cabeza y le pide, él dice, le pido al pueblo de Dios que en este momento rece por mí. Claro, ¿no? claro, sí. Sí, tal cual, es el mismo caso, digamos, o sea, rezad por mí, o sea, ¿por qué? Porque Dios escucha las oraciones y las peticiones de los fieles, ¿no? De las personas que están en gracia, y por lo tanto alcanzan gracias innumerables sobre la persona sobre la cual se ora. Por eso es que es tan bueno rezar los unos por los otros, ¿no? Bueno, y además de esto, yo quería también hacer referencia a que no solamente podemos invocar a los santos como a los que están en el cielo y a su vez nosotros ayudarnos los que estamos acá en la tierra, sino también podemos venerar a los santos, venerar su misma persona, no adorarla, sino venerarla, y ya vamos a explicar la diferencia. Así, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 3 y siguientes, dice: Abdías era muy temeroso de Yahvé. Una persona muy temerosa de Yahvé era Abdías. Estando Abdías en camino, le salió Elías al encuentro. El profeta Elías le salió al encuentro a Abdías. Le reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: ¿Eres tú Elías, mi señor? ¿Ves cómo se postra ante él? En señal de veneración, y no de adoración, sino de veneración. Si no, hubiera sucedido lo que sucedió con San Pedro, cuando Cornelio se postra ante él en señal de adoración. Uh-huh. Que ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 10:25-26, dice: cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole: levántate, que también yo soy un hombre. ¿Ven? No adoración, sino veneración, que es distinto. La adoración se da únicamente a Dios, y a los santos se les da veneración, es decir, un culto de respeto, un culto de ciertamente de admiración por sus virtudes, para pedirle también alguna gracia, pero no es adoración. A Dios le damos el culto de adoración, que es justamente el sometimiento de nuestra inteligencia y nuestra voluntad en todo lo que Él diga. Entonces es totalmente distinto, ¿no? En cambio, los santos simplemente es para pedirle alguna gracia, para imitar su ejemplo de vida, etcétera. Por eso son dos cultos totalmente distintos, y a Dios adoración y a los santos veneración. Por eso cuando te dicen ustedes adoran los santos, no es así, no es verdad eso, porque nosotros simplemente veneramos a los santos y adoramos a Dios, como dice la Escritura. Bien. Bueno, de esta manera, Padre, vamos terminando el programa del día de hoy. Muy interesante los santos, su intercesión, su veneración, la invocación, ya lo has explicado muy bien, así que te agradezco. Y bueno, a ustedes oyentes de Radio Ave María, los invito a seguirnos todos los días lunes a las 9, a las 16 y a las 23 horas con este programa que se llama Con Biblia en Mano. El padre David Especchiale, mi nombre es Javier Aguiar. Hasta la próxima, Padre, nos despedimos con tu bendición. ¿Cómo no, Javier? Bueno, muchas gracias por tu presencia y bueno, nos despedimos de la gente dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Thank you.